El acto de amistad Japón-Corea por la conmemoración del Día de la Estrella Luz y la acogida del nuevo año lunar se efectuó el día 9 en Tokio bajo la participación de figuras de renombre del país anfitrión, como Fumihiro Himori, presidente del Comité Japonés de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, el director del Secretariado del Instituto Internacional de la Idea Chuche, Kenichi Ogami, el vicepresidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Nam Sung-woo, y otros cuadros de esta organización. Se proyectó un multimedia que da a conocer los logros obtenidos por los militares y civiles de Corea el año pasado en la construcción de la potencia socialista bajo la dirección del Gran Partido. Luego hubo intervenciones.